Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. No sé si voy a publicar este audio en iVoox o lo voy a meter como un enlace a copy.doc, a un tipo de almacenamiento en la nube como bonus para los que me seguís por el blog, que sois menos, sois más los que me escucháis por el podcast que por el blog. Bueno, tengo muchas cosas que comentaros. Estaba haciendo, por cierto, el borrador de la declaración de la renta. Sería raro decir que, bueno, que disfruto haciéndolo, pero es la verdad. Disfruto instalando el programa de renta y haciendo la declaración de la renta de mi esposa y la mía. Y ahora que han mejorado mucho. Ahora Hacienda lo que ha creado, esto os va a importar un pimiento, pero lo voy a contar igual. Una forma de establecer claves seguras, y eso lo hacen los bancos, consiste en enviarte un PIN, un número, una clave, a tu teléfono móvil. Esto es una forma bastante segura, porque es una clave nueva. Esto, aquellos que os gustan las historias de espías y descifrado, esto aparece en los libros de Neil Stephenson, que lo vuelvo a citar. Bueno, pues aparece como las claves de un solo uso. Las claves de un solo uso son claves muy difíciles de romper, porque puedes utilizar un algoritmo diferente para, o una fórmula matemática diferente o un tipo de clave diferente para crear cada clave. Entonces a los del otro lado pues les puede resultar muy difícil. Bueno, pues estos son claves de un solo uso que lo mandan los bancos. Por ejemplo, mi banco, cuando yo voy a hacer una transferencia fuera de mis cuentas, me mandan a mi número de teléfono una clave, de forma de que está muy bien, porque si te hackean la cuenta bancaria, el banco suele tener dos claves, una clave de entrada y otra clave para hacer, que le llaman firma electrónica, no es firma electrónica, evidentemente. Una clave es una segunda clave para hacer operaciones bancarias. En el hipotético caso en el que te robaran las dos claves, pues oye, podrían hacer lo que quisieran. Podrían hacer lo que quisieran, como por ejemplo, suscribir un préstamo personal y de, yo sé, 30.000 euros, y una vez que lo has cobrado, transferir todo el dinero a una cuenta en Suiza. Entonces, para que sea más seguro, lo que han hecho muchos bancos es enviarte una clave de un solo uso, una sola clave por SMS, ¿quién diría que los SMS han desaparecido?, a tu teléfono móvil. Entonces, claro, esto ya le añade un grado de dificultad adicional, porque te tendrían que hackear el teléfono móvil o clonarte la tarjeta SIM, que por cierto no debe ser tan difícil. No sé cuántos habéis visto la saga de películas de Jason Bourne, el mito de Bourne, Bourne Identity y todos estos. Pues hay una escena en la que él coge un duplicador de tarjeta SIM y clona una tarjeta. Bueno, copia la agenda y clona la tarjeta. Eso está muy bien. Y así pues escucha las llamadas, etc. Por ahí he visto por internet aparatos que hacen esas cositas malvadas. Pero bueno, esto ya tendría que ser una cosa mucho más elaborada. Y me imagino que el que dé un palo de esas características lo dará no para un pringado que tiene, no sé, 4.000 euros en su cuenta, sino para alguien que tiene bastante más pasta. Pero mucha más pasta. Por cierto, en la película Black Hat, no la estoy reventando, ¿no? Pero la película Black Hat hace que sea fácil, bueno, se supone que el protagonista es buenísimo, ¿no?, meterse en un banco y vaciar las cuentas, y además inmediatamente. Yo no sé, en todas las películas de ladrones y de hackers, cuando alguien hace una transferencia, como que la transferencia es inmediata. Cuando en la realidad, yo no sé, a lo mejor en otros países es diferente, en la realidad tú le pasas pasta a otro tío, haces una transferencia y la transferencia tarda 24 horas, y si la haces en fin de semana tarda aún más. O sea que es súper raro, ¿eh? Bueno, es Hollywood, no es muy real. Bueno, pues todo esto de las claves, que ahora Hacienda pues está operando bajo ese procedimiento, que es registrarte con tu teléfono móvil y enviarte un código PIN para operar, solicitar borradores, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy bien. Antes lo que hacía Hacienda, yo tengo el DNI electrónico y nunca me ha funcionado muy bien. Yo no sé si es por el aparatito que tengo, que no me ha ido muy bien. Y yo creo que la administración se ha dado cuenta de que no ha tenido mucho éxito el asunto del DNI electrónico. Pues tienes que saber un poquito. Primero, cómo operan los certificados de tu navegador. No todos los navegadores funcionan igual. Y luego, no todos los dispositivos... Yo tengo un dispositivo de Best Buy y no va del todo bien. Yo me saqué la firma electrónica en su momento, que la tenía un pendrive, y sí, me iba bien. Lo que pasa es que ya me caducó y no la renové porque Hacienda hizo un sistema bastante más sencillo para el tema de la declaración de la renta, que era básicamente tenías que meter tu DNI, tenías que meter tu primer apellido y tu nombre, y luego tenías que poner el resultado de la casilla 415 de tu declaración de Hacienda. Entonces ya con eso podías obtener el borrador, o con eso podías solicitar la devolución, lo cual es bastante curioso. Imagínate, yo siempre estoy pensando en el asunto novelesco. Si tú ahora mismo consigues de manera accidental la declaración de la renta del año pasado de un tío y tiene su DNI, lo cual suele aparecer, bueno, aparece en la declaración de la renta, podría solicitar el borrador y en la devolución poner tu propio número de cuenta y que te lo transfieran allí. Sí que me parece poco seguro. Supongo que los de Hacienda pues han usado lo del PIN con ese propósito. Aunque también estamos en lo de siempre. Si alguien tiene esos datos de tu declaración de la renta del año anterior, podría solicitar un PIN poniendo el número de teléfono del ladrón. Así que, bueno, en casi todos los fraudes, y eso lo sé yo por un amigo mío que sufrió un fraude, suele haber un pringao. Un pringao que suele ser el que recibe el dinero y hace la transferencia a un banco seguro. Es decir, si tú robas dinero de PayPal, de un banco, o el tema este de la declaración de la renta, o bien hackeando las cuentas, tú tienes que parar. Como funcionamos con bancos, tú no puedes, no te lo dan en efectivo un cajero. Tú transfieres el dinero de una cuenta a otra. Entonces lo que usan los ladrones es a un pardillo que pone su cuenta, se queda una parte y luego hace la transferencia. No sé si habéis visto esos correos de gane dinero fácilmente desde casa, solo tiene que hacer transferencia. Bueno, pues eso suele ser gente que se dedica a robar claves bancarias. Te utilizan a ti, bueno, te utilizan al sujeto que dice, oh, qué bien, un trabajo muy fácil, trabajar fácil desde casa solo haciendo transferencias. ¡Qué chollazo! Amigos, nadie da duros a cuatro pesetas, es decir, todas estas cosas súper chollazos, vale, para móviles ultra baratos, portátiles ultra baratos, etcétera, suelen ser fraudes. Eso es así, o sea, el mundo de jauja no existe. Bueno, pues a mi amigo le hicieron eso, le hackearon la cuenta, se puso con la Guardia Civil y rápidamente con la primera persona que dieron fue con el pardillo, es decir, con la persona que estaba haciendo el trabajo de recibir el dinero del hackeo y luego transferirlo a otra cuenta. No está mal, ¿eh? No está mal. Por lo tanto, la persona, yo no sabía nada, yo solo estaba haciendo... No. Tú has sido cómplice de un delito, así que te la vas a cargar. Y por supuesto te la cargas. El banco le devolvió el dinero a mi amigo, pero bueno, y luego ya no sé qué pasó, si pillaron a los tíos o no. Pero bueno, la policía hoy en día está bastante al tanto de este tipo de fraudes. Cada vez es más complicado hacerlos, pero cada vez también los delincuentes son más hábiles a la hora de robar esas cositas. Y bueno, la otra cosa que quería comentaros, me habéis preguntado mucho, aplicaciones y servicios que yo uso a menudo. El otro día me senté con mi bolígrafo y mi cuaderno, modo analógico total, Si oyéis ruido es que estoy por la calle grabando, al estilo Tolo. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, me puse a hacer una lista de todos los servicios 2.0 a los que estoy suscrito. Y me di cuenta de que estoy pagando, bueno, que no son pocos. Yo estoy suscrito a Spotify. Pago la mitad, porque con Movistar, los clientes de Movistar, pues como que pagan la mitad del servicio de Spotify. Que la verdad podría prescindir de él, pero es barato. Estoy suscrito a Wacky TV, que la verdad me lo voy a quitar ya. Que estoy pagando, creo que son 5 euros. Y sí, a veces lo uso. Cuando no sé qué ver, pues me estoy viendo House of Cards, la primera y segunda temporada, que ya están antiguas. Aunque con Popcorn Time, pues creo que eso se va a acabar, lo de Wacky. Estoy suscrito. O sea, ya, de estas dos podría prescindir. Podría vivir perfectamente. Pero hay dos que no quiero prescindir. Que son, el primero, Evernote. Fue el amigo Rupert el que me picó para que me sacara Evernote. Cada vez uso más y más y más Evernote. La integración con el teléfono móvil es fabulosa. Bueno, ¿para qué uso Evernote? Ahora empiezo una larga cuesta y me vais a oír jadear como un perro. Pues mirad, uso mucho Evernote para... En el trabajo escaneo las tarjetas de visita. Escaneo todos mis documentos. Facturas, declaraciones de la renta, recibos, compras, billetes de tren, billetes de avión. Y lo tengo ahí todo almacenadito. Escaneo, bueno, capturo y guardo páginas web. Páginas web que me gustan mucho para luego volver a leer. PDFs, todos los que queráis. Datos de configuraciones. En mi trabajo necesito a veces, pues, truquillos de configuración, por ejemplo, de temas de redes, que yo no tengo mucha idea, o prácticamente ninguna. Pues a veces mis compañeros de soporte me dicen, mira, tienes que hacerlo así, así. Pues lo hago. Luego tengo, en mi trabajo tengo una libreta diario, que la tengo en papel, pero estoy migrando a digital, que básicamente es una libreta donde anoto todo. Si me llamó fulanito, me pidió esto, le di esto, bueno, todo eso lo escribo, de forma que yo, que tengo mala memoria, cuando me dicen, oye, ¿te acuerdas que te dije? He hecho mano de la libretita y dije, mira, no, esto fue lo que hablamos. Y además esta copia del correo. Tengo un correo de tal fecha. Y entonces, todo aclaradito. Evernote, genial. Subo fotos y guardo fotos en Evernote. Anotaciones personales. Lo uso como procesador de texto. Para, pues eso, las notas de un podcast, las subo ahí. Genial. Bueno, la verdad es que Evernote merece un podcast entero. Lo pago con gusto, ¿eh? Lo pago con mucho gusto. Luego también, otro servicio que pago con muchísimo gusto es Office 365 y OneDrive. Lo pago con mucho gusto porque Microsoft Office ha mejorado muchísimo. Uso mucho Word, uso mucho Excel. Estoy empezando a usar bases de datos. Estoy estudiándome un poquito cómo sacarle partido a Access. Uso mucho Publisher. En fin, que me gusta mucho, me resulta muy cómodo. Y además, está perfectamente integrado, tanto con el iPad, los dos iPads que tengo, como con Android. Y eso me resulta fabuloso. Y luego, pues los usuarios de Office 365, tenemos OneDrive, tenemos 1 terabyte. De almacenamiento hasta 5 usuarios. Hasta 5 usuarios. Es genial, ¿eh? Pero algunos privilegiados nos han dado almacenamiento unlimited. Infinito. Podemos guardar todo lo que queramos. Ríete de mega. Bueno, evidentemente no guardo archivos protegidos por derechos de autor. Bueno, algo de música sí. Y bueno, muy contento. Office 365, creo que son 100 pavos. Y comparto la licencia con un amigo. Así que por 50 euros al año lo pago encantado. ¿Qué más? Evernote, Office, OneDrive. ¿Qué más pago? Bueno, también pago iCloud. Yo tengo una suscripción muy baratita de iCloud. Creo que son 20 euros al año. Algo así, ¿no? O 10. O sea, 10 euros al año, que me da 20 gigas. Es muy poquito. Pero sí es cierto que tengo algunas copias de seguridad ahí. No todas. Siempre me está recordando que mejore mi servicio de alojamiento. iCloud me parece muy caro. Muy, muy caro. Pero me resulta muy útil también para algunos archivos de Keynote. De Keynote y de Numbers. Numbers es la hoja de cálculo de Apple. Y yo me gusta porque es una hoja de cálculo muy sencillita y muy práctica. Y yo tengo una hoja de cálculo con operaciones que hago a menudo, operaciones matemáticas muy sencillas, pero que se basan en tablas. Básicamente, como parte de mi trabajo es un trabajo comercial, pues yo tengo que dar ofertas y descuentos. Y siempre estoy con la calculadora ahí, dale que te pego. ¿Qué es lo que he hecho? A la porra. Me he creado una hoja de cálculo con tablas y precios y ya pues rápidamente doy los resultados. Oye, mira, Julio, que quiero comprar esto con esta opción, soy cliente, por lo tanto tengo descuento y lo quiero pagar en 5 o 7 plazos. Y yo le digo, pues mira, se te queda tanto. Primer pago tanto, segundo, tercero, y claro, eso lo uso con Numbers. Si alguna vez migro a Android puro, pues tengo la misma hoja que la he copiado en Google Drive. Por si alguna vez vendo el iPhone, que nunca se sabe. Y bueno, esos son algunos servicios. Ya he llegado a mi destino, me están esperando. Así que estos son algunos servicios que uso. Si me acuerdo alguno más, grabo alguna cosita más. Hasta pronto, amigos.